Cuando pasaron 28 minutos de las 11 de la mañana, vamos a hablar con el diputado provincial Marcos Cuelle. ¿Cómo te va, Lautaro? Te saluda. ¿Cómo andas, Lautaro? ¿Cómo te va? Bien, Marcos. La idea era conversar un poquito con vos sobre lo que dejaron las elecciones del domingo pasado y sobre el análisis que algunos referentes del radicalismo, pienso en Hipólito Alto Laguirre, hicieron sobre la elección con el diario del lunes. Si nos hubiéramos aliado con Juan Carlos Tierno, quizás hoy estaríamos gobernando la provincia. ¿Qué te parece eso? Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que una elección con un triunfo o una derrota no siempre obedece a una sumatoria o a una simple sumatoria, sino que generalmente son producto de múltiples factores, múltiples causas que pueden arrojar un resultado a favor o un resultado en contra. Uh-huh. Digo, no siempre cuando se suma, a veces sumar resta, y me parece que, por supuesto, si uno lo pone con el diario del lunes, sí, dice, bueno, si hubiesen estado todas las fuerzas unidas, e incluso las pertenecientes al espacio libertario, uno podría decir, bueno, si se hubiese ganado la provincia. Me parece que ha habido un montón de circunstancias por las cuales se podría haber obtenido una victoria en la provincia de La Pampa, y no necesariamente puede estar atado a la sumatoria de espacios que claramente hubiesen también restado muchísimo, digo, entre los cuales me incluyo. Si hubiese sido el hecho de sumar a Juan Carlos Tierno, posiblemente no hubiese militado para nuestros candidatos, porque me parece que no tiene ninguna sustanciación sumar a personas que en definitiva han ejercido la violencia en la provincia de La Pampa. Bien, esto tiene que ver con una cuestión de fondo y que son los principios, los valores del partido del que vos formás parte, de la Unión Cívica Radical. Hipólito Alto Laguirre confía en que para el 2027 se va a conformar un frente aún más amplio de lo que es Juntos por el Cambio y de que eso les va a permitir arrebatarle la provincia de La Pampa al Partido Justicialista después de más de 40 años de democracia y de administración. ¿Vos pensás que Tierno va a ser un límite siempre para la UCR? No, digo, no he escuchado las palabras de Poli, así que no podría sustentarme en ellas. Digo, esto es un razonamiento propio. Yo creo que hay que ser pragmático en algunos casos, digo, porque también el pragmatismo es útil a la hora de ganar elecciones, pero me parece que también hay que convalidarlo con los principios y valores que tiene un partido. Digo, no lo va a decidir ni Poli, ni lo va a decidir Marcos Cuelle. Cualquier acción del partido a futuro lo va a decidir la convención provincial del partido, que es el máximo órgano y que es en definitiva quienes representan a cada una de las localidades de la provincia de La Pampa a través de los comités, quienes van a tomar la decisión de si ampliarlo o buscar otras estrategias. Uh-huh. Digo, no, una alternativa podría ser la que se plantea y podría haber posiblemente muchas más variantes, pero digo, no me arriesgaría hoy a decir cuál sería el resultado de una convención para las elecciones para el 2027. Claro. Si hubiera estado Tierno o los libertarios o grupos de extrema derecha, ¿vos no habrías militado? No, en lo personal no. Digo, me parece que hay ciertos límites que digo, no. En lo personal me parece que está bien tratar de administrar los disensos y fortalecer los consensos con espacios que defienden las instituciones, que respetan la democracia, que respetan, valores que en definitiva son los que encauzan y hacen a la institucionalidad de una provincia, de una ciudad, de un país, pero no a quienes estén en la vereda de enfrente. Uh-huh. Marcos, la última, has ocupado distintos lugares dentro de el Consejo Deliberante, estás en la Cámara de Diputados, sos un militante que tiene muchos años dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Pensás con el resultado del pasado domingo, con la victoria en distintas localidades del interior, que nunca estuvo tan cerca la Unión Cívica Radical de arrebatar en una próxima elección o de hacerse cargo en una próxima elección de la provincia de La Pampa? Yo creo que fue una elección que arrojó resultados interesantes, en el cual le ha permitido, no la Unión Cívica Radical, digo, la Unión Cívica Radical está dentro de un frente en el cual nos consideramos que somos parte importante y fundamental. de construir mucha territorialidad. Digo, me parece que hoy la provincia, el Frente Juntos por el Cambio ha construido territorialidad en la provincia de La Pampa. Eso le permite tener y gestionar intendencias de distinto porte, nos permite seguir formando y estructurando un frente que tenga algún programa que sustente la posibilidad de gobernar la provincia de La Pampa, y me parece que habilita mejores discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en muchas localidades. La paridad que se va a dar de diputados oficialistas y diputados que pertenecen a las otras minorías, me parece que va a dar como resultado mayores y mejores debates, y me parece que va a haber consensos fructíferos, y me parece que no hay lugar para el capricho de yo impongo lo que quiero porque tengo la mayoría. Yo creo que eso va a ser fundamental para mejorar nuestro sistema democrático, y es algo que en principio... digo, no se reflejaba, no se reflejó, por lo menos en este periodo, donde solamente se han tratado los proyectos del oficialismo y muy poquitos de las otras minorías. Entonces me parece bueno que este mapa electoral, este resultado electoral que ha logrado la UCR dentro de Juntos por el Cambio, le va a dar otras características a los debates y a los consensos, y a las necesidades de buscarlos por parte del oficialismo y otorgarlos por parte de la oposición para una mejor democracia. Muchas gracias, Marcos. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a vos, doctor. Hablábamos con el diputado provincial Marcos Cuelle, quien publicó, utilizó sus redes sociales para decir que cuando se suma, hay que saber sumar bien. El análisis nunca debe ser tan lineal, a veces sumar por sumar resta, y esto en clara referencia a haberle cerrado la puerta al Frente Juntos por el Cambio a Comunidad Organizada, partido de Juan Carlos Tierno.